Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, una nueva edición de este programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia y más allá. Y en este caso hemos comenzado, y vamos a seguir, por territorio africano, aunque un poco alejados del continente propiamente dicho, ya que nos ubicamos en la muy musical isla de La Reunión, en el Océano Índico, un poquito más allá de Madagascar, en el sudeste del continente africano. Y hemos abierto con esta pieza, que es un recuerdo y a la vez una novedad, porque se trata de un disco originalmente grabado y publicado en 1995 que se reeditará dentro de algunas semanas con algunos añadidos. Se trata de Soleye, una grabación de uno de los artistas más influyentes de la isla de La Reunión, Gramoun Lele, cuyo nombre, digamos, del carnet de identidad era Julien Ernest Phileas. Y hace poquito, si recordáis, disfrutábamos con la música del grupo impulsado por su hija, el grupo Votia, con Marie-Claude Phileas Lambert al frente. Pues bien, aquí tenemos a Gramoun Lele, este recuerdo a través de una nueva edición de su disco Soleye, con piezas como esta que acaba de sonar, Al Mal, cuyo origen se remonta más atrás porque era un canto de llamada a los espíritus protectores que solía entonar el padre de Gramoun Lele. Seguimos con música de Sudáfrica, concretamente con el nuevo disco de las Majotela Queens, que llevan ya bastantes años sin lanzar ningún nuevo trabajo y que lo hacen ahora con una formación renovada en la que Hilda Tlobatla, con sus 83 años, sigue liderando el grupo, pero con otras dos artistas más jóvenes. El disco es Buya Buya Comeback, del que hemos elegido esta pieza, Enfoque Lelojonolo. Cuida de tu don. Sí. Oíamos a las Majotela Queens con este nuevo disco, como decíamos, Buya Buya Comeback. Y con esta pieza, Cuida de tu don, al respecto de la que dicen que se refiere a ese don del talento musical que para Hilda, la líder y la única fundadora del grupo que sigue estando actualmente en la formación, no hay que dar por sentado y hay que cuidar. Por eso nosotros también cuidamos especialmente la selección musical que os ofrecemos en Mundofonías con estas propuestas que nos hablan de la creatividad y de las raíces de los pueblos, del planeta, del pueblo, que es el género humano. Y vamos a continuar por el sur de África, en este caso en Zimbabue, y también con un maestro nada menos que de 83 años, tañedor de mbira, que es esa especie de cajita con laminitas de acero que se toca con los pulgares habitualmente. Bueno, cajita en muchas variantes que reciben diversos nombres a lo largo del continente africano. Las mbira suelen ser bastante grandes, o sea, que cajotas, podríamos decir. Y este señor es Chaka Chawasarida, que ha sido llamado incluso el Mozart de la mbira. Aunque bueno, esto también tiene su punto un poco de discusión, esas referencias siempre eurocéntricas o occidentalcéntricas, como cuando se le llama a alguien el Bob Dylan del desierto y cosas así, bueno, pues, o los Rolling Stones de, yo qué sé, de Zambia. Pues bien, este señor, Chaka Chawasarida, nos demuestra cómo prácticamente con dos pulgares y unas láminas de acero y un canto muy tenue, casi evocativo, casi en trance, consigue una polirritmia y un ambiente musical realmente llamativo, curioso e interesante y cautivador. Vamos a comprobarlo escuchando esta pieza Jurombo, que es la que abre el disco, que ahora se publica con el título de Useza. Useza es una palabra en lengua shona que quiere decir destreza, meticulosidad y precisión. Jema urongo wa ye olanze urongo arega kuchema urongo wa banuze urongo arega kuchema urongo wa banuze urongo umuntu wese ka urongo andende wa banuze urongo. Oh, I knew they say, oh, I knew they say, oh, I knew they say, oh,

Continúas en Mundofonías y seguimos por África. Hemos pasado desde el sur, Zimbabue, hasta el norte, no tan norte, hasta Mauritania en concreto, en el noroeste, en el Sáhara. Y hemos escuchado un adelanto del que será el próximo disco de Nura Minseimali, la pieza Gere, que es una canción de bodas, que concretamente se canta a los padrinos y que se asocia sobre todo con la ciudad de Atar, que está en una meseta y que es un oasis donde la temperatura baja 10 grados respecto a sus alrededores. Es una pieza que hizo popular en los años 70 un artista llamado Jeich Ult Abba, que tocaba el tindit, que es un laúd típico de su tierra, y que ahora, después de muchos años de pasar un poco al olvido, Nura Minseimali ha recuperado, como decíamos, para el que será su nuevo disco, Djembet, que se espera para noviembre. El tindito, tidinit, ese instrumento, y también esta forma de cantar y de expresarse, esta música muchas veces llamada haul, que podemos escuchar tanto en Mauritania como en el Sáhara Occidental. Seguimos por África, nos vamos ahora con el balafón de este caballero llamado Seydou Diabaté, más conocido, o por lo menos él se presenta así, como Kanazoé. Nos presenta su nuevo disco titulado Balabits, algo así como, bueno, por ritmos de balafón, podríamos traducir, en el cual nos encontramos piezas como esta, Dabara. Moya bida parala fanga miri kunu moya ra ore moya keni oro yae alombilona jamalu alombilona fanga miri alombilona kunu moya moya te kera bolo gelena moya ye kuma kono mae. Yeah. Escuchábamos la música del nuevo disco de la Kanazoe Orquestra, el grupo de Seydou Diabaté, es decir, Kanazoe, el virtuoso del balafón, que nos presenta este nuevo disco, Bala Beats, con esas tradiciones musicales mandingas, mandés, que trae desde su tierra originaria, dentro de las fronteras de Burkina Faso. Como sabéis, esa cultura excede las fronteras estatales de los países de aquellos territorios. Un artista que se trasladó a Francia y nos ha dejado discos estupendos a lo largo de su carrera. Este es ya su cuarto disco. Como digo, es Kanazoe Orquestra y este álbum titulado Bala Beats. Seguimos por Burkina Faso. Bueno, realmente este artista llega desde Noruega, donde está afincado, pero sus raíces están en este país africano. Él es Solo Diarra y este es su álbum de debut llamado Jimenga, que quiere decir Sé tú mismo. Oíamos Guabo dentro del disco Jimenga de este artista Solo Diarra, con orígenes en Burkina Faso, como decíamos, aunque vive en Oslo. Es la historia de muchos de estos artistas que tienen, digamos, esta visión del mundo como emigrantes. Y este disco Jimenga quiere decir sé tú mismo, así que me sugiere la idea de mantener tu identidad a pesar de la distancia y del cambio de la cultura que te ha cogido y la lejanía de la cultura en la que naciste. Las canciones del disco son una llamada para la unidad y la paz, y también para enfatizar la importancia vital de preservar la herencia cultural. Una pieza esta de Solo Diarra en la que también tenía especial protagonismo el piano de Iván Blomqvist, que también ha sido el productor del disco. Y seguimos por África con otro artista, en este caso de origen nigeriano y con una tonalidad muy diferente, como es la del afrobeat, como sabéis, esa corriente musical impulsada y creada originariamente por Fela Kuti y el núcleo de artistas y activistas que le rodearon entre los años 70, 80 y 90 principalmente, y que ha dejado también una saga de artistas como son sus propios hijos, como Seun Kuti o Femi Kuti, el de mayor edad, que precisamente es al que vamos a escuchar en su nuevo trabajo titulado Journey Through Life, Viaje a través de la vida. Como suele ser habitual, muchas canciones en contra de la injusticia social, en contra de la corrupción de los poderosos y en contra de quienes se aprovechan de su estatus de poder, como en esta pieza Politics Don't Expose Them. Es la música de Femi Kuti. Fight the military. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Collones de cardamomo y té, de cardamomo y té, los recuerdos de tu querer. Callejones de cardamomo y té, de cardamomo y té, los recuerdos de tu querer. Continuamos en Mundofonías, después escucha a Femi Cuti con esa reivindicación en contra de la clase política que hace tantas barrabasadas. Parece mentira, desde luego, que aplica, yo creo que a todos los países del mundo. Bueno, hemos seguido con música que llegaba desde Andalucía, la música de la banda Morisca, con un adelanto de su cuarto disco, que se va a llamar por la linde abajo y nos han adelantado tres piezas. Una de ellas es Cardamomo Ite, una pieza de composición propia del grupo inspirada en los libros de Naguib Mahfouz, un escritor egipcio, cuyos libros Callejón de los Milagros o la trilogía de El Cairo han inspirado esta pieza acerca de callejuelas y aromas exóticos. Pues vamos a continuar con más evocaciones, también un poco del mundo árabe, también desde otros territorios, pero con artistas con raíces, algunos de ellos, en esas tierras. Por ejemplo, Fred Elias fue un estupendo, maravilloso, virtuosísimo violinista estadounidense de padre sirio y madre libanesa, que se especializó no solo en música de ecos arábigos, sino también pues, de otras influencias griegas, balcánicas, armenias, en fin. Pues desde luego una formación, un aprendizaje y un interés y una inquietud que le llevaron, pues como vamos a comprobar, a altas cotas de virtuosismo. Junto a él, un compañero inseparable de muchas andanzas musicales, Budi Sarkasian, que como su apellido ya nos sugiere, es de origen armenio y también nacido ya en los Estados Unidos. Vamos a escuchar un ejemplo de un disco publicado en formato digital por el sello Canary Records, una de esas maravillosas grabaciones históricas, en este caso que nos lleva hacia en torno al año 1960, en un álbum titulado Soul of the East, New England Near Eastern Dance Instrumentals, es decir, alma del este, alma del oriente, instrumentales para la danza de Oriente Próximo desde Nueva Inglaterra, es decir, desde el noreste de los Estados Unidos. Estos dos artistas, Fred Elias en el violín, Budi Sarkasian en las percusiones, se acompañan de Manny Petro, artista de origen griego, en la guitarra, y Paul Moradian en lo que aquí se referencia como la pandereta, imaginemos que es la pandereta rick, habitual en la música del mundo árabe. ¿Y qué nombre escogieron estos artistas para sus andanzas musicales? Fred Elias con Budi Sarkasian y sus Mecca Four, es decir, los cuatro de la Meca. Yo creo que realmente en la Meca, lo que es en la Meca es difícil que puedan sonar estas músicas. Pero bueno, como en muchos de los títulos y de los nombres escogidos, también lo que se vendía un poco era el exotismo, nombres sugerentes, palabras evocadoras, ecos cinematográficos también, pues alusiones al desierto, a las caravanas, a Lawrence de Arabia. En fin, todo ello en este caso para vehicular música de estupenda calidad, como vamos a escuchar en este Mecca Interlude, el interludio de la Meca, que sonaba así hace unos 65 años en la interpretación de Fred Elias, al violín, Budi Sarkasian en las percusiones y sus Mecca Four. Thank you. hemos escuchado esta pieza, Mecha Interlude, el interludio de la Mecha, es la que abre este álbum titulado Soul of the East, Alma del Este, instrumentales para la danza del próximo oriente desde Nueva Inglaterra, grabaciones de en torno a 1960 por el violinista Fred Elias, el percusionista Buddy Sarkisian y el grupo Mecha 4. Seguimos con más música de estos mismos artistas, aunque estas son grabaciones que nunca hasta ahora se habían publicado, porque son grabaciones que guardaba el músico Andrew Haopian y que habían sido descartadas de las grabaciones de los años 80 de estos músicos que hemos escuchado previamente. Es muy interesante, la verdad, leer lo que comenta el sello Canary Records acerca de toda esta música. Explican, por ejemplo, en relación con lo que decía Juan Antonio de esa búsqueda del exotismo, que tras la crisis de Suez de 1956 y una serie de películas populares como Nunca en Domingo, Lunes de Arabia, Cleopatra, América, América o Zorba el Griego, los norteamericanos tuvieron un interés acerca de la música del Oriente del Mediterráneo o, por ejemplo, de la música del Caribe o de España, porque eran exóticos, pero no tanto como para que no fuesen incomprensibles. Así que dentro de este disco de descartes hemos elegido Extravaganza 2. Descartes de un disco que originariamente se llamaba Los dedos mágicos tocan los favoritos de Cleopatra. Sin duda, Cleopatra estaría encantada de escuchar esta extravagante y maravillosa interpretación con la que vamos a cerrar Mundofonías, el programa que os presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonías.com para lo que ustedes gusten. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Thank you.